Hola y bienvenidos al podcast con fecha 10 de febrero del año 2006. Hacía tiempo que no grababa, pero todos los que seguís mi blog sabéis que he tenido graves, gravísimos problemas con el internet. La cosa está, por aquellos que todavía no conocéis un poco la historia, en que me cambié de compañía telefónica y me quité de Telefónica, que era la típica compañía monopolista, que era la que había tenido en exclusiva el servicio de telefonía e internet durante muchísimos años, desde que comenzó la telefonía en España. Y han salido otros operadores, y uno de los operadores que han salido ha sido Yastel, fundado por el argentino Martín Varsavsky. Pues nada, esta gente tienen una oferta bastante tentadora, que es una oferta de 20 megas de ancho de banda, o mejor dicho, hasta 20 megas de ancho de banda, con llamadas nacionales a fijos incluidas, y todo por un precio de menos de 30 euros, más una cuota, la cuota de conexión del mantenimiento de la línea de 12 euros. O sea que por 42 euros tenías telefonía, tarifa plana de llamadas a fijos y además internet 20 megas con un mega de subida, que casi que el mega de subida es más interesante que los hasta 20 megas. Así que ni corto ni perezoso, a finales de diciembre solicité la portabilidad de mi línea con Telefónica a la línea con Yastel, y nada, a esperar. Estuve esperando hasta que el día 11 de enero pues ya me hicieron la portabilidad de la línea. Estuve un tiempecito sin línea y luego ya la recuperé. Tenía telefonía y muy bien, muy contento, ya ahí emocionado en el 11 de enero, deseando ver ahí los 20 megas dando caña y bajándome cosas a 2 megas segundo. Pero no tenía sincronismo con ADSL, no tenía servicio de ADSL. Llamo al servicio de ADSL y me dicen que eso tarda de 24 a 48 horas en que me conecten el servicio de ADSL. Bueno, un día o dos, tampoco pasa nada por esperar un poquito. Pues nada, yo espero, pero pasa el tiempo y no sigue sin haber servicio de ADSL. Al lunes siguiente voy a llamar para abrir una incidencia porque no tengo ADSL y resulta que me he quedado sin línea telefónica. Ni teléfono, ni internet, ni nada. Pues me abren una incidencia y me dicen que eso tienen 7 días para solucionarlo. 7 días que estoy esperando sin internet, pero aquello pasa el tiempo y sigo sin tener servicio de telefonía ni de internet. Me dicen que abren un expediente urgente que en 48 horas me lo solucionan. O sea, en 7 días no es, pues ahora 48 horas. Pero también pasan las 48 horas, esto es como el cuento del que viene el lobo, ¿no? Pues lo mismo. La bendita Yastel, pues nada, que no lo dan. Y ya, pues como que empiezan a decirme que los técnicos están trabajando, yo empiezo a hacer llamadas, pero a lo bestia. Y va pasando el tiempo y ya me meto en más de 15 días de espera, 20 días de espera, y ya empiezo a cabrearme en serio. Durante todo ese tiempo lo que he estado haciendo es que cuando me conectaba a internet, pues me conectaba a internet con el wifi del vecino. En mi barrio hay varias redes wifi, una que se llama Thompson, otra que se llama Carlos, otra más que ya no me acuerdo el nombre, y hay una que se llama Default, que debe ser el SSID del router, que no lo han cambiado, y esa red está abierta y además funciona bastante bien, con unas tasas de transferencia de 200K, una cosa bastante interesante, ¿no? Lo único que a veces se corta porque la señal llega muy flojita, pero si me pongo en el salón de mi casa cercano al balcón, ahí pegadito, pues consigo conectarme a internet, y con eso he ido sobreviviendo todo el tiempo que me he conectado a internet, porque no tenía internet. Luego me cruzaron la línea de teléfono y bueno, me podía conectar a 56K más o menos, pero casi que era mejor el wifi del vecino. Él lo tenía abierto, como yo tengo abierto mi wifi, si alguien quiere utilizarlo. En mi barrio lo tiene a su disposición. El SSID es Julkan, así que si veis una red wifi abierta que se llama Julkan, ese soy yo, está abierta y podéis hacer uso de ella para navegar y para recibir y enviar correos electrónicos a mi salud. y con eso me estuve conectando con la red default. Y bueno, incluso hubo un día que era el cumpleaños de mi padre y habíamos quedado todos para, con el Skype, hacer una multiconferencia. Estaban todos mis hermanos, tengo un hermano en Inglaterra, otro en Granada, y habíamos quedado todos para felicitarle el cumpleaños a mi padre y hacer videoconferencia, incluso con la webcam conectada. Finalmente nos pudimos conectar, pero ese día la señal llegaba tan flojita que, con un frío que hacía de muerte, porque era cuando hacía verdadero frío en Madrid, pues tuve que abrir el balcón y sacar el portátil al balcón y con la webcam ahí darle la felicitación a mi padre: papá, feliz cumpleaños, hablando con mis hermanos en distintos puntos de España y del mundo. Y pudimos pasar un rato bueno, aunque casi me enfermo del frío que hacía. Fue una cosa tremenda, pero bueno, aquello funcionó muy, muy bien. Y ya al final vi que los de Yastel no hacían nada, o sea, seguía sin teléfono. Me cruzaron el teléfono, mis amigos me llamaban: oye, Julio, que no coges el teléfono. Y claro, es que me habían dado el número de teléfono de otro. Así que me puse a llamar en serio, sobre todo a partir del día 1 de febrero. Empecé a llamar, y no solo a llamar, sino que apuntaba el nombre del técnico que me atendía y a la hora a la que había hablado con él. Y era una especie de competencia, ¿no? Intentaba competir conmigo mismo a ver cuántas veces era capaz de llamar en un día. En vista de que aquello tampoco funcionaba mucho, pues me fui a Consumo, al Ministerio de Consumo, y puse una reclamación. Esa reclamación la mandé por fax a Yastel, volví a mandar otro fax con una carta amenazadora, y en vista de que aquello tampoco funcionaba, pues cogí y hice una cosa que, bueno, no voy a entrar en detalles. Mandé un burofax amenazándoles legalmente con todos los terrores de los infiernos judiciales. Y aquello funcionó bastante bien. O sea, fue mandar el burofax, y esa noche, la noche en la que ellos recibieron el burofax, me llamaron por teléfono y al día siguiente por la mañana lo tenía arreglado. Me comentaron que los técnicos de Telefónica tienen que estar con los de Yastel para hacer una serie de pruebas, y que claro, que la culpa la tenía Telefónica porque no siempre se presentaban cuando ellos los convocaban, y, en fin, una serie de historias que me la creo a medias, porque, en fin, ¿por qué no lo solucionaron antes? Los técnicos, o sea, fue cuando mandé el burofax, rapidísimo. Mientras tanto, no, que esperara, que tuviera paciencia. Yo les preguntaba: oye, ¿qué pasa? ¿Voy a tener que esperar otro mes? Me decían: no, usted ya ha esperado bastante, a ver si esta semana se soluciona, pero usted sabe cuánto. No sabían nada. Así que desde el jueves ya tuve internet. Eso sí, decepciones que me he llevado. El teléfono funciona bien, la calidad de las llamadas es normal, satisfactoria. Y sin embargo, yo creo que no estoy tan lejos de la centralita, pero no tengo 20 megas. Tengo cerca de unos 8 o 9 megas de ancho de banda. Estoy bastante contento, es decir, entre otras cosas porque la subida es de 800K. O sea, estoy casi a un mega de ancho de banda de subida. La bajada no llega ni a la mitad de lo que ellos te ponen en la publicidad. Sin embargo, es mucho más. Hombre, la verdad es que una satisfacción bajar a esa velocidad. Ya 2 megas me parecía bastante rápido. 8 o 9 megas, pues es demasiado. O sea, es estupendo. Pero hay un problema, y lo he estado investigando por internet, y es que la conexión a internet se corta. Y he calculado que cada 20-21 minutos se corta la conexión a internet. El router se corta y se reinicia. Y se recupera la conexión sin problema, pero la mula no va, pero de ninguna manera va. O sea, doy, la subida es continua, aunque ahora me ha bajado la subida, no sé por qué, pero la subida es continua. Sin embargo, la bajada va a 0 o como mucho va a 4 o 5K y un ratito, porque a los 20 minutos se corta y otra vez a esperar. Entonces es un desastre, porque, en fin, Hablando claro, o sea, ¿para qué quiere la gente 20 megas de ancho de banda? Cuando con 2 megas, y bueno, incluso con 512K de ancho de banda, uno tiene más que de sobra para internet, correo, todo. Pues lo quieres para la mula, ni más ni menos. O sea, lo quieres para la mula. Pero bueno, He estado mirando varios foros de internet en banda ancha, aunque como foro de ayuda técnica tampoco es que sea espectacular. Y también en ADSL Ayuda y ADSL Zone, y ahí sí he encontrado algunos comentarios. Entonces desde la mula voy a intentar cambiar algunos parámetros. Ya he actualizado mi versión de la mulita, a ver si consigo que no se cuelgue el router. Ya también he dado parte al servicio técnico y me han dicho una chorrada, que me han dicho que conecte el router directamente al PTR. Lo tengo conectado directamente al PTR de la Rosetta Telefónica. Me han dicho que lo conecte solo el router, sin el duplicador para teléfono y para el router. Es una estupidez, pero una estupidez total. La culpa no es del PTR. Yo he estado toda mi vida con el PTR, llevo ya 2 años con ADSL y nunca he tenido ningún problema como el que me está ocurriendo ahora. Así que a ver qué ocurre. Intentaré, sobre todo esta noche. Esta noche me parece a mí que me toca acostarme bastante tarde, probando hasta que funcione, y si no funciona otra vez a llamar a Yastel y a dar guerra. Así que bueno, por lo menos tengo internet, por lo menos puedo subir los podcasts. Tengo otro podcast que esto tengo por ahí, la página de internet, tengo otra página de internet que la tengo que cambiar. Y bueno, pues ahí va la cosa. Así que contento, contento, pero no totalmente contento. Sobre todo con lo de la mula, que es prácticamente el 80% del uso que hago de internet. Y mira que hago bastante uso de internet. Bueno, pues una vez que hemos pasado de la sección necrológica y de plañideras y os he contado todas mis penas, voy a contaros otras cosas que me apetece contaros. Sabéis que soy un devoto de una sección de un periódico que se llama El Ciberpaís. El País es un periódico español y los jueves tiene una sección que se llama El Ciberpaís, donde habla sobre ciencia, tecnología, internet, y lo que más me interesa en concreto es el asunto de la cibercultura, es decir, cómo internet está afectando a las vidas de las personas, cómo se está creando otro tipo de conciencia, otra forma de encarar los asuntos, de solucionarlo, de compartir perdón, y ideas que están surgiendo en el crisol de la red. Eso me interesa muchísimo. Y bueno, tengo una carpeta que aquí la tengo, no sé si la podéis escuchar. Pues voy haciendo recortes de prensa desde hace bastante tiempo con noticias muy interesantes, noticias que han inspirado el nombre del blog que vosotros visitáis, el de Vidas en Red. Que se trata de eso, ¿no? De cómo las vidas de personas, de gente anónima, de gente desconocida, pues se ven afectadas positivamente, a veces negativamente, por internet. Y esta sección del Ciberpaís también va acompañada de otra sección del New York Times, que es una serie de extractos en español de ese periódico. Y la verdad es que cada vez más en esa sección del New York Times siempre hay artículos de eso, de ese tema, de cibercultura. Y casi que a veces me gusta más el New York Times, esa sección, que de esa serie de extractos o resumen de la semana pasada del New York Times, porque habla más de lo que me interesa. Y a veces el Ciberpaís es una auténtica patata. Es decir, hay semanas en las que la sección del Ciberpaís pues no habla prácticamente de nada. Habla de tecnología, de móviles, de modelos de ordenadores y esas cosas ya. Si quiero leer algo de un ordenador, me conecto a internet, miro en San Google y veo las respuestas. Así que no es necesario. Pero bueno, New York Times. Os recomiendo otra sección, sobre todo a aquellos que vivís en España o bueno, que tenéis acceso a internet, porque tanto el Ciberpaís lo podéis mirar. La sección del New York Times creo que no, porque es un suplemento. Pero en el periódico El Mundo, los domingos, hay un suplemento que se llama Ariadna, que es muy cortito, no es tan extenso como el Ciberpaís, donde también habla de tecnología y de internet. La sección la podéis leer en la página web del Mundo, que es www.elmundo.es, y dentro pues mirad Ariadna, o también mirad en El Navegante, que es una sección muy interesante del periódico El Mundo. Así que voy a coger, y como tengo tiempo y estoy muy aburrido, voy a leeros algunas de las noticias que he ido recortando de los periódicos y guardando en mi pequeña carpetita. Una de ellas dice así, dice: la generación todo digital elude al marketing tradicional. Y habla de cómo las personas, sobre todo las personas jóvenes, no la generación X, que son las personas nacidas entre 1946 y 1964, se ven afectadas, ¿no?, en su vida por la tecnología. Dice, las personas nacidas entre 1980 y 2000 se conocen como los milenarios o la generación del milenio. Los más mayores de este grupo tienen 20-tantos años. Son los primeros adultos para quienes las tecnologías digitales de comunicación han sido una presencia cultural persistente, ¿no? Y hay un gráfico interesante donde, pues, sale el horario de una persona, todo el horario, y las actividades que realiza. Por ejemplo, AM, a las 8 de la mañana. Y dice, está escuchando una emisora de radio o televisión, mira diarios o impresos por internet, luego sale a trabajar, escucha música MP3 en su reproductor digital, llega al trabajo y está continuamente conectado a internet, mensajería, correo electrónico, todo, ¿no? Cómo se comunican, sobre todo por los mensajes móviles. Y bueno, y cómo eso afecta, ¿no?, un poco a la vida, ¿no? Dice que esta generación, la generación del milenio, son gente que está muy relacionado socialmente. O sea, aunque la gente que vive un estilo de vida digital tiene fama de ser personas bastante aisladas, es todo lo contrario. Son gente que tiene relaciones sociales mucho más amplias, y en internet pues les permite eso, tener muchas relaciones sociales potenciadas por las posibilidades de internet. Habla de una editora de una página web que se llama Google.com y dice que tiene 24 años y sí, que empieza el día con una dieta de Gmail, Hotmail, correo electrónico del trabajo, NewYorkTime.com, blogs, en ese orden. También habla de cómo los bloggers suelen leer una media de más de 33 bloggers al día. Bueno, no digo nada más y paso a comentar otra columna que tengo aquí de mi queridísimo Francis Pisani. Francis Pisani tiene la mejor columna del Ciberpaís, porque él escribe en concreto de lo que me interesa, que es del impacto de internet en las personas. Hace un poco de sociología de internet. Entonces, también tiene una página de internet interesantísima, Francis Pisani, que la podéis mirar. Ahora mismo no tengo la web de Francis Pisani, pero si miráis en internet Francis Pisani o miráis desde el Pacífico, que así es como se llama su columna de internet, pues veréis todos sus artículos, que tienen gran calidad y están en español. En una columna del Ciberpaís, y no tengo aquí el día, pero muy interesante, se llama El pan gracias al circo, la economía del juego en línea. Pues habla de cómo esta serie de juegos en línea, como el Lineage, el World of Warcraft, el EverQuest, que son conocidos como juegos masivos, multijugadores online, pues están generando una serie de negocios. Sabéis que yo no he jugado a esos juegos todavía. Estuve mirando la beta de un juego de este tipo, pero gratuita. Pues en estos juegos tienes que hacer una serie de tareas para ir progresando, subir las habilidades, subir los niveles de eficacia en la lucha, en magia, conjuros y todo esto, y también tenía que haber traído agua, conseguir objetos. Entonces hay una especie de economía sumergida, en concreto en China, donde hay jóvenes chinos, se habla de más de 100.000, que trabajan en turnos de 12 horas 7 días a la semana en hangares llenos de computadoras conectadas a internet para amasar puntos en estos universos virtuales de juegos en línea y luego vendérselos a jugadores reales de países ricos. Mucha gente pues está ahí haciendo dinero y están ganando un buen dinero, ¿no? Dice, el valor total de estos universos, si se vendieran los elementos virtuales que tienen valor en el mercado, está estimado entre 200 y 1.000 millones de dólares de estos universos de entornos de juegos online. Los puntos adquiridos en una hora de juego se pueden vender en el mercado hasta por $3.50. Hay una revista que se llama 1up.com o 1up.com que publicó en julio un artículo sobre el tema en el cual afirmaba que los jóvenes chinos ganaban 56 centavos por hora. En fin, esto es como os podéis imaginar, es no un poco de explotación, sino bastante explotación. Ahora, sarna con gusto no pica, es decir, yo estoy seguro que más de uno estaría dispuesto a trabajar por 50 centavos o 50 céntimos por estar jugando a su juego favorito, y a muchos seguro que se le está cayendo la baba nada más que por pensar en ese tipo de cosas. Por supuesto, las empresas que están detrás de estos juegos dicen que es ilegal, que ellos no permiten la venta de objetos o la venta en eBay de objetos y de personajes ya creados y muy poderosos, pero se está haciendo negocio. Recuerdo, además, recuerdo una noticia, no sé hace cuánto, pero la leí hace ya meses, que hablaba de este tema, ¿no?, del asunto de los juegos online, y hablaba de un joven chino. Por lo visto, en Asia estos juegos de rol han causado siguen causando verdadero furor. Pues un chino que había demandado a su compañía de juegos porque él había pasado no sé cuántos centenares de horas para llegar al máximo nivel de su categoría como jugador, pero por lo visto el servidor había borrado sus datos. Entonces, claro, los denunciaba por los daños tan grandes que había sufrido el pobre hombre trabajando como un chino, nunca mejor dicho, para conseguir aquello, y que lo había perdido. Y bueno, y otro, dentro de otro aspecto de los juegos, perdón, de cibercultura y de vidas en red, que me interesa mucho, es el asunto del teletrabajo. Uno de mis sueños, teletrabajar, ¿no? El teletrabajo por lo menos en España es irrisorio el teletrabajo. En algunos países de Europa, norte de Europa, puede que en Estados Unidos se teletrabaja más y las empresas están más dispuestas a teletrabajar más. Por ejemplo, el ayuntamiento de Japón anima a sus funcionarios a trabajar desde casa. Desde todos los puntos de vista supone un gran ahorro, tanto en las grandes ciudades en cuanto al transporte, como también para la empresa, porque al final, digamos que los medios, el ancho de banda, muchas veces lo pone el trabajador. Pues hay un artículo que comenta la huelga de metro que sufrió la ciudad de Nueva York, y como todo eso pues afectó al teletrabajo, ¿no? Dice, el pasado diciembre 7 millones de neoyorquinos tuvieron que enfrentarse a 3 días sin metro ni autobús, y las nuevas tecnologías, internet, el correo electrónico, las BlackBerry, que es algo que son esos dispositivos que parecen unas PDAs, una especie de teléfono que te permite mandar y recibir correos electrónicos, teléfono móvil y el ordenador portátil, pues demostraron, ¿no?, que cambiaron la forma un poco de trabajar. Esto permitió que, aunque muchas personas no pudieron acercarse al centro de trabajo, pues pudieron seguir adelante, ¿no? Él habla de que la consultoría Merrill Lynch, con una plantilla neoyorquina de 9.000 personas, pues el teletrabajo, en Estados Unidos se llama telecommuting, pues fue una opción que se le dio a los trabajadores para que pudieran trabajar por teléfono y correo electrónico. Y bueno, un trabajador pues comentaba que el problema fundamental en el aspecto en este asunto del teletrabajo son los jefes. Es decir, trabajar desde casa es muy cómodo, pero muchos jefes lo que quieren es ver al trabajador ahí sudando como un cochino y dando el callo. Pero es una opción muy interesante, muy interesante. Profesionalmente me dedico a trabajar en una empresa de software, y el programa de software que comercializa mi empresa, sí, amigos, es software privativo, podéis tirarme piedras, pues es un programa de software que permite trabajar para administradores y asesores, pues permite hacer todas las gestiones que se pueden hacer por internet, que relacionadas con Hacienda y con la Seguridad Social. Y yo a veces le comento a los clientes, oye, con el programa que nosotros os vendemos, vosotros podríais trabajar desde casa, porque antes, para trabajar en temas de asesoría legal, en este aspecto laboral y el fiscal, pues un asesor tenía que tener un despacho, tenía que estar con su teléfono, tenía que ir a hacer cola para presentar los contratos, o hacer cola en Hacienda para presentar los impresos de pago fiscal. Pero hoy en día no, hoy en día todo se puede presentar por internet. Entonces, ¿por qué no trabajar desde casa? Hoy en día la gente ya presenta las nóminas por correo electrónico, se las da a la empresa las imprime y se las da a sus trabajadores. Es decir, las posibilidades que son tremendamente amplias. Además, yo pienso una cosa, es decir, hasta qué punto dependemos de la tecnología y de los ordenadores y de internet para trabajar, porque fijaros, si hay un apagón de luz eléctrica, un corte en el suministro del fluido eléctrico, una empresa hoy en día no puede hacer nada. Yo pienso en mi trabajo y yo sin electricidad y sin ordenadores no podría trabajar, porque me dedico al tema del software. Pero es que muchísimas oficinas sin ordenadores no podrían trabajar, porque hoy en día la gente no trabaja con la pluma y las plantillas de papel milimetrado. Hay algunas profesiones, como la profesión de periodista, que sí permite el teletrabajo. Y hay un artículo muy interesante en el Ciberpaís que habla de Juan Pablo Meneses, periodista portátil. Es un escritor que no tiene redacción ni oficina y su lugar de trabajo pues son los cibercafés. Se llama Juan Pablo de Meneses y él es chileno, y él pues se dedica a escribir historias y antes pues cargaba con su ordenador portátil, pero dice que hoy ni siquiera carga con su ordenador portátil porque hay muchos cibercafés por todo el mundo, en todo el mundo hay cibercafés y son pues muy baratos y eso pues le permite trabajar sin mayor problema. Dice que ha escrito historias en cibercafés de Vietnam y de Estambul. Dice que los de Barcelona escribió una gran parte de sus primeros libros y en Buenos Aires, que es donde él vive actualmente, dice que hay casi un cibercafé por cada calle. Hay un libro que se llama Equipaje de Mano, que no está aquí en España, está en Argentina. Amigos de Argentina, si queréis hacerme un regalo por cumpleaños, regaladme ese libro. Ese libro se llama Equipaje de Mano, de Juan Pablo Meneses, donde recoge 10 crónicas de viaje, ¿no? Y cada una de esas crónicas ha sido editada desde una ciudad distinta. Él le llama eso periodismo portátil, porque considera que su oficina es portátil, ¿no? Dice que con su primer premio de periodismo, él se compró un portátil Compact E500, pesado y duro, y una cámara digital Olympus C3030 de 3 megapíxeles. Metió todo en la maleta, tomó un avión para Madrid sin fecha de regreso y bueno, y todo lo pudo hacer, no necesitaba pasar por su redacción, ¿no? El siguiente paso pues fue prescindir del portátil y de la necesidad de estar en un determinado sitio físico para escribir, y los cibercafés son su especialidad. Tiene una cuenta en Gmail y dice que esa es realmente su oficina. Los trabajos los escribe en Gmail y se los manda a su cuenta de Gmail, y también pues se lo manda a su relación o los va utilizando Gmail como su disco duro. Y la verdad es que eso va a ser el futuro de lo que es el internet y el futuro de lo que son los ordenadores, no ordenadores con su disco duro, sino ordenadores que tienen todos los recursos, tanto la capacidad de procesamiento como el alojamiento y su disco duro, digamos su capacidad de memoria en internet. Entonces, con una conexión a internet y un terminal ya se está trabajando en esto, y Google está haciendo, en ese sentido, está dando pasos para eso. Tener tu escritorio virtual y tus aplicaciones, tus programas, pero se ejecutan desde internet, sin necesidad de tener un disco duro. Hay otro periodista que es Julio Villanueva Chang, director de la revista Etiqueta Negra, y él pues edita esta revista con sus colaboradores desde los cibercafés y se comunica con ellos con el Messenger. Es una revista que no tiene grandes recursos, Etiqueta Negra, y el teléfono, sobre todo para llamadas internacionales, es caro. Entonces, ellos se comunican con los cibercafés y él cuenta pues sus experiencias como editor de esa revista. Dice que en Madrid estuvo 7 horas sin salir de un cibercafé para editar una historia sobre Miss Mundo. A veces pues intervienen varios periodistas y bueno, quedan con el Messenger a las 13 horas para ponerse de acuerdo. Dice que tiene más de 150 contactos en el Messenger y que eso, bueno, le ha hecho empeorar su caligrafía y adquirir una serie de errores tipográficos y ortográficos. Etiqueta Negra fue una revista que empezó a publicarse en Perú hace 3 años y lleva ya más de 20 números, y han escrito figuras como Mario Vargas Llosa, Juan Villoro, Fernando Sabater y Joaquín Sabina. Una revista con muchos autores y que el lector puede acceder gratuitamente a las 300 primeras palabras de los artículos. lo que intentan sobre todo es hacer que la gente por internet se vaya interesando en la revista, de forma que bueno, luego ya puedan conseguir ahí mercado con el interés que pueden, que van creando en la red. Tiene un iPod y bueno, dice que ha cambiado su vida en los aeropuertos y que ha aprendido a manejarlo, y que bueno, tiene, se considera anticuado en cuanto a lo que es la tecnología, el uso de la tecnología. Tiene un portátil, dice, pero que solo lo utiliza para escribir y conectarse a internet, ¿no? En su bandeja de correo electrónico, este editor que trabaja por internet tiene acumulados más de 2.500 mensajes y sí, se dedica a archivar los correos y a trabajar pues bastante con lo que es el correo electrónico. Bueno, tengo aquí más noticias, pero si acaso más adelante os las iré comentando. De momento eso es todo en cuanto a las noticias del Ciberpaís. Y comentaros alguna noticia interesante que sabéis que me ha llamado bastante la atención, que es el asunto de Phone, la empresa que está pretendiendo hacer del mundo un sitio con conexión a internet inalámbrica, wifi, mediante los usuarios que con router inalámbricos pues ponen a disposición de los demás su conexión a internet, algo que los demás ya estamos haciendo gratis, pero algo que Phone pretende impulsar y también con lo que pretende ganar dinero, porque si eres socio de Phone tienes acceso a internet en cualquier lado que tenga cobertura wifi de Phone. Si no y quieres conectarte a una red wifi, tienes que pagar, pero ellos dicen que van a cobrarlo barato. Bueno, lo interesante y lo que he leído esta semana en distintos medios de comunicación de internet es que han recibido 18 millones en inversiones, 18 millones de euros, una auténtica barbaridad de dinero en inversiones. Esta gente, el Martin Varsavsky, la verdad es que es un auténtico emprendedor y lo está haciendo muy bien, y además es un tío bastante simpático. Leo su blog a menudo y es un hombre humilde. De hecho, en su blog ha publicado alguna cosa mía, una especie de pequeño relato de cómo podía afectar Phone a la gente en particular, y es un tío bastante amable, bastante simpático, bastante humilde, y es un auténtico emprendedor. Está forrado de pasta y va a ganar pasta con Phone, aunque lo hace de forma un poco altruista, pero al fin y al cabo es una empresa, así que una empresa que va a beneficiar, nos va a beneficiar a mucha gente, porque el día que tengamos wifi allá por donde vayamos, pues qué maravilla, no va a dar golpe nadie. Entonces, bueno, también ha hecho varios pactos con empresas, operadores, están reclutando gente muy capaz de internet, y yo creo que, bueno, no se sabe todavía, todos estamos un poco a la expectativa, ¿no? Hay gente que odia Phone, hay gente que dice que eso no va a salir adelante, hay gente muy entusiasta. De momento ha pasado bastante tiempo, ya están distribuyendo unos routers con software de Phone preinstalado, unos Linksys, y además los están vendiendo realmente baratos por 25 euros, y bueno, solo nos queda esperar qué es lo que va a ocurrir con Phone. Yo de verdad, desde aquí, desde Vidas en Red y desde el blog, desde el podcast Vidas en Red, yo les deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Qué más quiero comentaros? Pues quiero comentaros que como ya cosas personales, ¿no? Como cualquier fanático de la tecnología, cualquier geek, pues siempre estás ahí echándole el vistazo, el ojo a algún aparatejo para completar tu colección de gadgets y de aparatitos que nos hacen la vida tan fácil y con los que disfrutamos tanto. El otro día hablaba ahí con mi amigo Keinek, desde Argentina, de una cámara digital que le había echado el ojo él. Pues yo le he echado el ojo, como dice un amigo mío, para ser pobre tengo gustos de rico, a un teléfono móvil, que es el Nokia 6630, que tiene unas prestaciones la mar de interesantes. Me lo voy a intentar sacar con los puntos que tengo con Vodafone y algo más de dinero. Es un móvil que tiene una cámara de 1,3 megapíxeles, que es una cámara bastante decente, conexión Bluetooth y USB, le puedes meter tarjetas para ampliar la memoria, graba vídeo, reproduce MP3, y está bastante interesante. Y luego además tiene el sistema operativo Symbian, que bueno, la verdad es que no he leído en internet, aunque no hay grandes cosas, yo pensaba que iba a ser un poco como el sistema operativo del Palm OS, pero no, se ve que creo que no está tan desarrollado, te permite meter cosas como de oficina y tal para poder reproducir o visualizar y editar tus ficheros del Office y algunas aplicaciones más, pero creo que no está tan desarrollado. Una cosa muy interesante que tiene este teléfono móvil, el Nokia 6630, es que es un móvil 3G, con lo cual puedes acceder a internet de banda ancha a unos precios carísimos, que son los precios que esta gente te ofrece, ¿no? Y es que el asunto este de los móviles, de la telefonía, de los móviles y las prestaciones de estos aparatos que antes servían solo para hablar por teléfono y ahora sirven para casi cualquier cosa. De hecho, la convergencia entre PDA y móvil es prácticamente pues una realidad, pues están haciendo que hoy en día pues cualquier persona lleve una cámara de fotos consigo mismo, de forma que cuando se produce algún desastre o algún notición de estos, pues siempre hay gente que con un teléfono móvil que puede hacer fotos a buena calidad o grabar vídeos y ponerse en contacto con un periódico y sacar ahí a la Kate Moss esnifando cocaína o a cualquier político poniéndole los cuernos a su mujer o alguna cosita así espectacular, ¿no? Los terribles atentados que hubo en Londres, pues aunque hubo bastante, los londinenses y los británicos son bastante escrupulosos a la hora de cubrir los desastres y no intentar sacar imágenes que puedan dañar la sensibilidad de las personas y también por respeto a las víctimas, hubo mucha gente que con sus móviles consiguió imágenes muy interesantes, ¿no? Gente del interior del metro que se ponían a grabar un vídeo de cómo salían del metro a oscuras después de aquello. Y a raíz de eso pues surgió una empresa, que es un servicio de noticias británico, que lo que hace es que acepta fotos de gente que no son periodistas, no son profesionales de la información, pero que tienen su teléfono móvil con su cámara de fotos, lo tienen preparado y pues en un momento dado pues disponen de información que para los medios de comunicación es muy interesante. Entonces es una cosa bastante interesante. Hay un blog que leo mucho y que recomiendo, que es el weblog de un friki. Es un tío muy simpaticote, me cae muy bien, que es un español que está en una beca Erasmus en Italia. Y él tiene en el blog siempre un montón de contenidos la mar de interesantes. Sobre, con vídeos, con ficheros. Entonces, yo no sé si es que tiene una cámara, su cámara digital de fotos saca vídeos con una calidad bastante buena. Y lo siempre lo está poniendo ahí en internet. Así que es muy interesante las posibilidades. Y bueno, si al final me decido a romper el cerdito y gastarme el dinero en el Nokia, pues ya lo contaré. Y nada más, amigos. Hasta aquí los casi 40 minutos del podcast con fecha 10 de febrero del 2006. Vidas en Red. Un saludo. Gracias por aguantar las irregularidades y sobre todo la poca periodicidad de este podcast. Y un saludo a todos y hasta el próximo programa. Adiós.